En el programa de hoy vamos a charlar con Santiago García Gago, quienes algunos conocerán por su trabajo en radialista.net y en el manual Analfa Técnico, que a tanto de nosotros nos sirvió para dar esos primeros pasos en el mundo del audio y la radio. Con Santiago estaremos conversando fundamentalmente del segundo encuentro de radios comunitarias y software libre a realizarse en Ecuador en los próximos días. Vamos a la nota entonces. En Radio Liberada dialogamos con. Buenas noches, Santiago. Un gusto tenerte en la Biglietti y en Radio Liberada. Bienvenido. Hola, Pablo, y a todos y todas los que hacen Radio Biglietti, a todo el equipo de Radio Liberada principalmente. Un gusto poder estar compartiendo con ustedes para hablar de libertad, para hablar de software libre y de todo lo que conlleva que los medios y las radios comunitarias principalmente, y en general la ciudadanía, utilicen tecnologías libres. Así es, Santiago, estamos en vísperas del segundo encuentro internacional de radios comunitarias y software libre en Quito, Ecuador. Cuéntanos un poquito cómo es esto, cómo surge la idea de un encuentro de radios comunitarias y software libre, cómo nace todo esto. Pues sí, yo soy parte del equipo de radialistas, apasionadas y apasionados, una organización que trabaja desde 2001 produciendo audios, principalmente en temas de derechos humanos, de ecología, y bueno, en este tiempo hemos venido como incorporando poco a poco todo este tema de la libertad. Empezamos con las licencias, que es casi lo más sencillo, como difundir los audios que hacíamos y las producciones con una licencia libre. Al principio hablábamos del copyleft. Entonces, bueno, era como no queríamos nada con el copyright, y de ahí nos fuimos acercando un poco al tema del software libre. Más o menos en 2009 empezamos a instalar software libre en nuestras computadoras y hacer producción de radio con tecnologías libres. Y en ese camino nos hemos ido encontrando con muchas organizaciones, ¿no? que estaban prácticamente en las mismas, concretamente con Código Sur, que es una organización que apoya en todo lo que son tecnologías libres, también tecnologías web, a organizaciones sociales, a medios comunitarios, y ellos estaban apoyando un interesante proceso en Bolivia, en Cochabamba, en una organización que se llama CEPRA, y esta organización hizo un encuentro en 2012 que hablaba de la descolonización tecnológica, ¿no? Un concepto bien interesante, porque hemos hablado de mucho tipo de descolonizaciones, pero nos olvidamos también de que nos han colonizado tecnológicamente, ¿no? Entonces, nosotros participamos también en ese encuentro de descolonización tecnológica, y ellos fueron poco a poco dando talleres de capacitación, migrando algunas computadoras. Paralelamente, nosotros en Radialistas iniciamos el proyecto de radioslibres.net, y este proyecto intentaba como precisamente acompañar el proceso de liberación de las radios comunitarias de América Latina, apoyarlas en cómo instalar software, apoyarlas en cómo usar licencias libres, dónde conseguir recursos también de música, de cortinas, de efectos de sonido que fuesen libres. Y entonces ya desde Radios Libres hablamos con CEPRE y con otras organizaciones de por qué no hacer algo dando un poco continuidad a este primer encuentro de descolonización tecnológica. Por ese tiempo había ya radios que estaban liberadas, y radios sobre todo que tenían la oportunidad de usar un software y una distribución de software libre GNU Linux que fuese apropiada para las radios. Precisamente Javier Obregón, desarrollador de GNU Tertí, que sé que ha estado, lo escuché en Radio Liberada también hablando, fue creo que el primer programa, si no me equivoco. Y con Javier, con ustedes también, con el blog de Aprender en Libertad, como que nos fuimos acercando varias organizaciones y dijimos, bueno, ¿por qué no hacer algo latinoamericano otra vez? No solo como ese primer encuentro de CEPRA de Bolivia, y damos un impulso al trabajo que CEPRA hacía en Cochabamba, pero sumamos a otras radios que también estén interesadas. Y así surgió un poco lo que fue este primer encuentro, que fue el año pasado, en junio, en Cochabamba, Bolivia, el primer encuentro de radios comunitarias y software libre, que hubo más de 70 radios, entre radios bolivianas y radios fuera de Bolivia, que participaron. Se tuvo una muy buena repercusión de ese primer encuentro en Bolivia, de parte de los medios que participaron, la gente que estuvo allí. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué conclusiones se llegaron en ese primer encuentro? Pues la verdad es que fue un evento, yo creo que nos entusiasmó a todos, porque no pensamos que hubiera tantas radios ya trabajando, al menos mostrando interés en liberarse y en utilizar tecnologías libres, ¿no? Yo creo que el primer paso fue como decir, bueno, somos muchos, muchos más de los que pensamos, y aunque no todos pudieron estar en Bolivia, esto nos llevó principalmente a dar un empujón fuerte, ya que esa incipiente red de radios comunitarias y software libre creciera y se hiciera mucho más masiva. La red, a partir de este congreso, tuvo una página web, que es liberaturadio.org, una lista de correo que creció, hay más ya de 130-140 personas, comunicadoras, comunicadores, radios comunitarias que están participando diariamente de esta lista y lo tienen como un lugar donde poder resolver sus dudas y donde poderse sentir acompañado en el proceso de migración de una radio que no es sencillo. Ustedes en la Biblioteca lo han hecho y saben que no es fácil, que tiene sus dificultades, pero que al final es como cualquier cosa. Obviamente hay un esfuerzo inicial, pero si uno tiene claro el por qué lo hace, al final lo consigue. Y otra de las cosas más interesantes que se logró hacer y redactar en Bolivia, en Cochabamba, fue el manifiesto de las radios liberadas, un manifiesto que recoge algunas ideas y recomendaciones para las radios, algunas ideas y recomendaciones para los estados también, para las redes comunitarias y para la ciudadanía en general, ¿no? Como dando a entender un poco la importancia del por qué usamos una tecnología u otra, ¿no? No es una cuestión de decir la que mejor funciona o la que menos virus tiene, no. Hay un trasfondo político en el uso de la tecnología. Ustedes han hablado mucho en Radio Liberada sobre esto, y las radios comunitarias tienen que también empezar a entender y comprender y asumir que hay que dar un paso para la liberación. Y yo creo que para muchas radios el encuentro de Bolivia fue como esa principal conclusión, o ese principal logro al que llegamos. Ya hablando de este segundo encuentro, ¿cuál será la temática? ¿Cuál es el eje del mismo y qué expectativas hay con respecto a él? Pues este año, en Quito, en este segundo encuentro, que va a ser el 1, 2 y 3 de junio, prácticamente ya estamos en el encuentro, la idea principal es seguir trabajando en el tema de la liberación de las radios, en el tema del software. Además, Javier y el equipo de la red ya ha elaborado una versión nueva de GET, la 7.1, que viene a modernizar un poco las distribuciones de GET, y sobre todo viene a incorporar en GET una gran cantidad de herramientas de seguridad para las radios. ¿Por qué? Porque precisamente ese va a ser el eje concreto de este encuentro, ¿no? Software y libertad, seguridad y libertad. No solo usando software libre estamos seguros, eso está claro. Usar tecnologías libres y sobre todo sistemas operativos GNU Linux favorecen y facilitan el poder tener comunicaciones más seguras y una computadora libre de espionaje, de que no se incluyan algún virus en la computadora, pero no es lo único. Lo primero que hay que hacer, al igual que con el software, es entender que necesitamos protegernos, necesitamos cifrar nuestras comunicaciones y necesitamos tener conciencia de que lo que antes calificaban de paranoias, ¿no? Ah, es que ustedes están obsesionados, piensan que todo el mundo les espía. Bueno, creo que Edward Snowden hace un par de años ya como que nos hizo entender que esto no es una suposición, que es real, que es masivo además, que no hace falta ser un activista o una persona con interés de seguimiento en un país, sino que lo hacen masivamente, que todos somos vulnerables y que todos tenemos un derecho a que se nos respete la privacidad. Y si no se está haciendo, tenemos que tomar medidas. La seguridad es algo que venimos haciendo desde que prácticamente tenemos un poco conciencia como sociedad, y sobre todo cuando se empezó a hablar un poco de la propiedad, bueno, ponemos cortinas en nuestra casa, no porque tengamos algo que ocultar, sino porque cuando estamos seguros de que no nos ven, nos manifestamos y nos comportamos con una mayor libertad. ¿Cuál ha sido el mayor éxito de este programa masivo de espionaje? Que ahora todos sabemos que nos espían y por lo tanto no nos comportamos con la misma libertad, ¿no? Ah, no voy a decir eso porque probablemente me lo lean, ¿no? Entonces, es como la mejor forma de controlar la sociedad. Por eso el mismo Edward Snowden dice, el tema de la seguridad no es una cuestión de tecnología, es una cuestión de ciudadanía, ¿no? De un derecho y que tenemos que estar protegidos, ¿no? Entonces, bueno, creemos que las radios comunitarias todavía tienen que trabajar un poco más en esto y sobre todo entenderlo para poderlo difundir, y el eje central de este encuentro va a ser todo lo que conlleva la seguridad y cómo lograr que la ciudadanía entienda que hay herramientas que pueden usar para estar protegidos y sobre todo para escapar de ese control masivo al que nos están sometiendo. Más que espionaje masivo, es un control masivo, ¿no? Exacto, así es. Santiago, gracias por haber participado en este programa de Radio Liberada. Y bueno, ya estamos llegando al final de la nota. Déjanos un comentario final para la audiencia de La Biglietti, que es una radio que funciona ya desde hace un buen tiempo íntegramente con software libre, y para la audiencia de Radio Liberada en particular. No, gracias a ustedes, gracias a toda la audiencia que está escuchando Radio Liberada y la Radio Biglietti. Sabemos, sí, como bien dices, que ustedes son de esas radios pioneras que han intentado, o de hecho que han logrado funcionar completamente con software libre, y además sabemos que también no solo a través de Radio Liberada, sino a través de todos sus proyectos de comunicación están difundiendo. La Biglietti y Corresponsales del Pueblo y Radio Liberada van a ser parte de este encuentro, parte importante, y van a estar compartiendo su experiencia en Quito, porque creo que nos tienen muchísimo que enseñar. Y bueno, agradecerles que nos hayan abierto este espacio. Ustedes también son parte de la red, son parte de esta gran familia de las radios que buscan liberarse. Así que bueno, un gusto haber estado compartiendo con toda la audiencia de Radio Liberada en este programa. Así que un fuerte abrazo y nos hablamos después de Quito para ver cómo salió todo, ¿no? Claro que sí. Ya tendremos oportunidad de conversar luego del encuentro para ver cómo fue la experiencia y cómo se desarrolló todo allí en Quito. Santiago, gracias por haber venido nuevamente. Nos estamos viendo. Hasta luego.